ella las diseña. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos literal, es una ventana que da a un pasillo. ¿Qué logras con una ventana que da a un pasillo? Nada. Sí, no, ni Porque siquiera entra la luz, ¿no? no entra la luz y no entra el fresco. Entonces, en las mañanas, tú ves cuando estás en una casa normal, entra algo de luz. Entonces, puedes determinar cu cuando es de día y cuando va Ya a ser de estamos en noche. vivo. Ahí es, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Entonces, ya estamos en vivo. Es que no recibí absolutamente nada aquí de parte de nuestro buen amigo. Aún no, Vane, por favor. O sea, está ahorita entrando ¿cómo se llama? El ruido, ¿cómo se llama? Está en la entrada del programa. Aquí nos va a decir Toño cuando ya estemos al aire. Relájate. ¿Y cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en esto que se llama Comicvenia a través de Radio 620, Cadena Raza, y también a través de nuestro canal de YouTube que es Comicmanía MX. Como podrán ver el día de hoy, no estoy solo porque la vez pasada me dejaron total y completamente solo. Desafortunadamente, la bellísima Menavox no pudo entrar al programa. No me puse de acuerdo con la señorita Vane Painbert. Entonces me quedé total y completamente solo. Y creo que la gente estuvo bastante aburrida. Al menos es lo que me dijo un compañero que lo vio y dijo: es que si no tienes a chicas, nadie quiere ver tu programa, lo cual me hace sentir tan Sí. tan especial. Pero bueno, a Vane, gracias por estar con nosotros nuevamente. Desafortunadamente, la semana pasada no pudiste estar a cargo del programa junto a las otras sirenas, la bellísima Menavox, y obviamente también la señorita Ilse Castro. No pudieron estar a cargo del programa, ya que se canceló el programa, porque no sé qué pasó en la estación, que simple y sencillamente no hubo transmisión de nada. Yo obviamente no iba a poder hacer el programa porque estaba ese día nos tocó estar en Animal Kingdom, que es uno de los nuevos parques de Disney. ¿Cómo sufres? ¿Cómo Pues sufres? Acabas de de regresar hecho, del lugar más feliz del mundo y te estás quejando. no, no, no, no. No me estoy quejando del parque, no me estoy quejando de los juegos, no me estoy quejando de la enorme cantidad de diversión que tuve, me estoy quejando de solo dos cosas. Mi hermana parece que es una militar y nos tenía marchando a paso militar de juego a juego. No teníamos tiempo de disfrutar la ambientación. Y claro, obviamente decidimos ir en Semana Santa, lo cual hizo que el parque estuviera lleno. Hicimos aproximadamente 200 minutos, no soy bueno con las matemáticas, pero 200 minutos de espera en el juego de Avatar en Animal Kingdom. Ya se podrán imaginar. Pero bueno, sin duda eso me divertí. Ahorita hablaré un poquito más de todo eso. Pero, Vane, ¿te gustaría presentar a tu amigo que nos acompaña el día de hoy? Ah, Vladi, un sí, placer querido, si te conocerte. escuchas, les quiero presentar a Vladi, un amigo desde la prepa, me parece, y Sí, es de también la está prepa. estudiando comunicación como yo, entonces por Así eso es. decidí invitarlo. Hice que se pusiera a estudiar, obviamente, de todos los temas que vamos a hablar hoy, y Ah. debo de decir que, según él, sí se puso a Ah, qué estudiar, bien, qué entonces bien. ahorita lo vamos a ver. Bien, mi querido Vladi, ¿te gustaría darnos tu currículum vitae? O sea, ¿qué has hecho? ¿Por qué tu interés en la radio? ¿Por qué tu Sí, interés en sí, sí. participar en el programa? Por favor. Pues estudio comunicación, como dijo Vane. Tengo 21 años. Me gusta mucho el radio, siempre me ha gustado desde chiquito. Bueno, lo escuchaba cuando acompañaba a mis padres en el carro, a mis abuelos, y siempre me gustó estar escuchando las estaciones de radio. Actualmente que estoy estudiando comunicación, es una de las cosas que más me llama la atención hacer. Luego, bueno, platicando un poco con Vane, me contó los temas de los que hablan y también me gustan bastante. Ah, qué bien. Y sí, me puse a estudiar un poco de lo que me dijo que se iba a tratar el programa. Hice un pequeño repaso de todo y pues aquí listo para platicar. ¿Ya? Me parece perfecto. Muchas gracias. Gracias, Vladi, por estar con nosotros. Y obviamente, ya que mencionas que has trabajado, bueno, que te gusta mucho la radio y has escuchado mucho de radio, ¿ya tienes lista tu voz para ser un DJ de radio? Creo que sí. Sí, a No ver, sé por qué es favor, esto. vamos a escucharla. Es muy fácil. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a esta radiofrecuencia el día de hoy, que es miércoles a las 4:04 de la tarde. Algo así. Mena, Mena, Mena, por favor, que acabas de llegar. Dile que no se ande con sus. Por favor, compórtate, Joey. Tenemos invitados, compórtate. Gracias, me estaba preocupando mucho que no estuvieras con nosotros, mi queridísima Mena. No, ahí vengo, corriendo del súper, pero mira, ya llegué. Qué bien. ¿Ya te sientes mejor? ¿Estuviste en unos momentos ya graves la semana pasada? ¿Ya estás más tranquila? Ya, me dio todo, oigan, me dio que una infección, luego me dio gripa. Yo dije, ya es COVID, pero no, solo fue gripa. Ya, qué bueno. Bien. Yo curiosamente, ahorita que estuve de vacaciones, también tuve un poquito de gripa, porque aunque no lo crean, en Orlando, los primeros 3 días hubo un frío total, y a mí los cambios de temperatura me afectan muchísimo. Entonces, mi cuñado es súper fan de meterse al, ¿cómo se llama?, al jacuzzi. Entonces, en el hotel donde nos quedamos había un jacuzzi, entonces obviamente hace mucho calor. Fuimos al jacuzzi, salimos del jacuzzi. Yo obviamente no me tapé porque necesitaba mostrar todo el trabajo que había hecho en el gimnasio. Y pues obviamente me enfermé. Entonces, el día que fuimos a Hollywood Studios no estaba del mejor humor. Pero afortunadamente sí pude grabar muchísimas cosas de Galaxy's Edge. Y déjame decirte, Mena, tú lo sabrás, al igual que yo, ver el Millennium Falcon en vivo y a todo color es una experiencia religiosa. ¿Y yo qué? ¿Qué? Me imagino. A ti te mostré todo Hogwarts, ¿de qué hablas? No, pero es en serio, ver Galaxy's Edge es la cosa más hermosa del mundo. Me tomé una foto junto a un, ¿cómo se llama?, un X-Wing, junto a mi sobrina que estaba usando la fuerza, lo cual fue genial. Pero nada, nada se comparó cuando nos metimos a volar el Millennium Falcon y a cada quien le dan como que trabajos. Tienen que haber dos pilotos, dos, ¿cómo se llama?, los que controlan la torre para disparar, y dos que son los ingenieros. Y le pregunté a mi sobrina, ¿qué quieres hacer, Michelle? ¿Quieres volar? ¿Quieres disparar? ¡Quiero disparar! Entonces, obviamente. Elijo el camino de la violencia. Rapidísimo. Entonces, mi hermana y yo fuimos los pilotos. Obviamente, mi hermana fue Chewie, y yo fui Han Solo, obviamente. Y ellos se encargaron de las pistolas. Fue genial, pero no nos vamos a lanzar todo el día hablando acerca de mis aventuras en Disney. Las hablaré más adelante, pero Mena, ¿te gustaría anunciarle a los escuchas de Comic Manía las terribles noticias que me diste hoy? ¡No! ¡No lo hagas! No las quiero escuchar, porque si no las quiero. Escucho se vuelve real. Me duele desde el fondo de mi corazón, pero los voy a tener que abandonar. Ya sé. Porque la vida adulta, amigos, ya saben, la vida adulta, las responsabilidades, y pues sí, por motivos. ¿Y sirenas? Laborales. No me voy a salir de Comic Manía, o sea, no podré estar con ustedes los miércoles a las 4 de la tarde, pero pues pienso seguir participando en el proyecto, con cosas para YouTube, con las sirenas, claro. También podremos hacer contenidos para, igual, YouTube, para Insta, para TikTok, o sea, acá. Vamos a seguir. Está bien. Vamos a seguir. Yo prometo que no se van a librar de mí, o sea, ni crean. Es solo nomás el horario en vivo de la estación, de la estación durante el programa, no vas a poder participar, pero te tenemos, o podemos contar contigo para todo lo que es pregrabado, todo lo que es youtubero e instagramero. Muchísimas gracias, Mena, qué bueno. Y bueno, Vladi, antes de empezar ya con los temas, ¿te gustaría decirnos dónde te pueden encontrar para que la gente de Comic Manía igual te pueda seguir? Nada, sí, estoy en Instagram como @Vladi-R34 y en Facebook, pues, Vladi Palomares. Perfecto, muchísimas gracias, Vladi, gracias por estar con nosotros. Y bueno, es el tiempo de que todos brillemos. Mi querido Toño, por favor, la primera imagen del día de hoy para empezar con los temas. Ayer fui a ver Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que sería la tercera película de esta nueva saga en el universo de Harry Potter. Salió la semana pasada, no pude ir obviamente porque estaba de vacaciones, pero ya regresé, la fui a ver este lunes. Chicos, ¿alguno de ustedes ya la vio? La voy a ver hoy en la noche. Hoy en la noche voy a ir al cine porque es cumpleaños de mi mejor amiga, entonces apenas hoy la voy a ir a ver. Yo no he podido, entre las enfermedades y el trabajo, pero no quiero spoilers. No, cero spoilers. Solo mi opinión en general, pero cero spoilers. Vladi, ¿ya has visto? No, todavía no la he visto, todavía no. Bueno, yo creo que, sin spoilers, lo único que puedo decir es repetir lo que ya toda la crítica está diciendo. que esta saga no sirve para nada. Es triste. Yo amé los libros de Harry Potter, leí los 7 libros, me gustaron muchísimo las películas, unas más que otras, vi las 8 películas sin falla, las he visto N mil veces, vi el especial que hicieron de Harry Potter recientemente, obviamente ahorita que fui a Universal Studios me subí a todos los juegos que se pudieron porque habían algunas filas que eran imposibles de pasar, el nuevo juego con Hagrid y sus animales, duraba 165 minutos la fila, entonces obviamente... ¡Wow! ¡Ay! No nos pudimos subir, pero fuimos a todos los demás juegos. Mi sobrina yo le regalé a mi sobrina una, ¿cómo se llama esto? Una rana de chocolate, entonces estaba feliz. Y a mí nada. Entonces. Mira, el próximo año nos vamos, Vane. Nos vemos. Está bien, jalo, y no le traemos nada. Ay, sí le traemos algo, para que vea que nosotras no somos como él, pero... Pero bueno, donde voy con todo esto es que fui a ver la película y tengo que decirles algo terrible. Antes del minuto 10 ya estaba aburrido. Ya quería que terminara la película. De plano. Fue para mí, en serio, algo heroico quedarme la hora y media que dura la película, hora 40 que dura la película. La sentí más lenta que la mismísima película de Batman, que dura 3 horas. La de Batman la siento súper ligera, súper fácil de ver. De hecho, estoy preparado y listo para verla múltiples veces más ya que salió en HBO Max. Pero esta película se me hizo insoportable. Y tanto así que ha sido un fracaso total en la en taquilla. Y supuestamente leí el día de hoy, la gente de Warner Brothers estaba esperando a ver si salía la cuarta y quinta película que nos habían prometido de esta saga. Y todo dependía de cómo esta película le iba en taquilla y le ha ido tan mal que la esperanza de que salga una cuarta entrega está bastante, bastante leve. Lo único que sí puedo decir que me gustó, que aprecié, es Jude Law como el joven Dumbledore. En serio, si van a seguir esta saga, deberían de seguirla totalmente para él, porque todo lo demás es horrible. Y déjenme decirles, yo sé, y aquí ustedes chicas me van a poder decir si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Sí sé que tal vez Johnny Depp se merece algún tipo de castigo por todo lo que está sucediendo. O ¿castigo? Todo lo que sucedió con su esposa, igual no sé quién me está mintiendo. Él es inocente. No sé quién esté mintiendo y no sé quién no. Lo que sí les puedo decir es, se nota su ausencia en esta película. Claro. Mads Mikkelsen creo que es un muy buen actor, pero no le queda el papel de Grindelwald. En serio, lo sentí totalmente como que sin ángel en esta película, no hizo absolutamente nada. Y yo creo que hubiera sido muy interesante ver a Jude Law versus Johnny Depp en estos dos papeles. Y hubiera sido mínimo algo interesante en la película, pero en realidad fue totalmente aburrida. Hay un personaje totalmente secundario que creo que fue la mejor actriz o la que más le metió ganas, obviamente Jude Law, pero en realidad la película... O sea, al día saliendo del cine, me olvido totalmente de ella. A ver si ya ustedes la tienen chance de verla la próxima semana para que también den su opinión y me digan si estoy equivocado o no. Pero en realidad, la fui a ver sin ganas y no, la película no hizo nada para cambiarme de opinión. Pero bueno. Espero que sí. Bueno, de hecho, a mí esta trilogía en general no me ha gustado tanto. Uh-huh. La primera me gustó por los animales fantásticos, ¿no? Que eran muy bonitos, estaba muy impresionante todo este mundo. Uh-huh. Pero el mundo mágico americano nunca me conquistó. Okay. No me agradó esa atmósfera, los personajes tampoco no conecté con ninguno. La segunda, de hecho, ni siquiera la vi en el cine. La vi ya que salió en plataformas, creo. O sea, la vi hace poquito. Okay. Me gustó más, pero también, o sea, como que no siento ese, el corazón mágico del mundo de Harry Potter. ¿Sabes qué vibras me da la primera? Como tipo Narnia. Ajá. Pero nada más la primera, o sea, que yo dije, wow, un mundo completamente nuevo, pero ya la segunda, nada más vi la mitad. Ahorita voy a terminarla porque si no la tercera no la voy a entender, pero justamente es eso, es que no está Johnny y pues obviamente por más que intenten hacer más películas, no van a poder superar a Harry Potter. Sí. No, pero podría ser una buena saga por sí sola, pero sí siento que está muy floja. Pero igual sí la quiero ver, y también igual el que le vaya mal en taquillas, también no será parte de eso, que los fans le estén saboteando por Johnny, porque no está Johnny Depp. Pues yo en realidad no sé qué sea, pero para hacer una película de alguna manera u otra ligada al mundo de Harry Potter, sí le ha ido bastante mal en taquilla, y ya vimos con películas como la de Batman, o la próxima, creo que la próxima semana ya sale la del Doctor Strange, la gente está lista para regresar al cine. Entonces, uh-huh. Si le está yendo mal, no es por cuestiones de COVID, es simple y sencillamente desinterés. No hay interés. Curiosamente, hablando de que seguimos en esta era del COVID, en Orlando, el COVID aparentemente ya se acabó, porque fui a todos los parques, a todas las plazas, a todos los lugares de comer, y es totalmente opcional el cubrebocas. Nadie tenía cubrebocas. ¿Y te estás quejando de que tienes COVID? Bueno, sí, pero afortunadamente soy Batman, entonces no me pasó nada. Vamos a un corte, Joey. Ok, ok, y perfecto. Y ahorita seguimos platicando de tu super viaje a Orlando. Pues, ¿sabes qué? Ahorita, ya que estamos en este corte, creo que podemos aprovechar este momento para hacer chismemanía. Venga. Y déjenme decirles, quitando las infernales filas, y que el miércoles me sentía mal, especialmente de la garganta, y no pude disfrutar tanto. Qué padres son los juegos, en serio, vuelves a ser un bebé. Y lo mejor de todo es cuando llevas a tu sobrina, que ella está como que viendo todo nuevo, y es como que tienes la experiencia a través de ella, ¿no? Lo único que sí tengo que decir que me molestó de eso es que ya está grandecita, ya tiene 9 años. Por ende, ya no hay carriola para ella. Curiosamente, toda la gente obesa de Orlando estaba en carriolas y en sillas de ruedas y en sus, ¿cómo se llama? En estos como cupidos motorizados que andan. Sí, sí. Pero mi sobrina ya no podía andar en carriola. Entonces ella decidió que yo iba a ser su carriola. Entonces, ¡eso, Michelle! ¡Esa es mi niña! Está aprendiendo muy bien de su tía. Entonces, cada vez que ella se sentía cansada, que era todo el tiempo, porque repito, mi hermano nos traía en, ¿cómo se llama? En caminata militar, ¿no? En marcha militar. Ella me decía, necesito que me cargues inmediatamente. Y se me lanzaba encima. Y ya mis pies, las plantas de mis pies estaban destrozadas. Mi brazo, me lastimé el hombro antes de ir. Entonces, cargarla era horrible. Pero lo tenía que hacer. Y de hecho, en el día que nos fuimos a Estudios Universal, bueno, fue terrible porque era... Son dos parques enormes, cruzamos todo el maldito parque, y ya de regreso nos estamos yendo. No me trajo nada. Ya iremos. Vladi, vamos. Eso. No, pero si no han ido, deberían de ir, en serio. Y yo sí, y además. Te recuerdo que me negaron mi visa. Ah, sí, es cierto. ¿Tú ya tienes visa? A ver, ustedes chicos, yo ¿sí ya fui... visa? Ay, también están los... Es que está imposible ahorita. O sea, igual mi plan era ir justo a finales de año, pero uh-huh. no lo veo pasando este año, ¿eh? ¿Tú ya fuiste, pues no sé. Vladi? Sí, yo fui, pero ya tiene tiempo, como hace unos 9, 8 años. No, ya metieron muchos nuevos juegos. Sí. ¿A qué partes fuiste? Fui a Orlando justamente. Y fui a los parques de Disney y también a los dos de Universal. Es Island Adventure, no me acuerdo el nombre del otro, pero igual fui a los dos. Y bueno, cuando fui a Animal Kingdom no estaba Avatar. Y he visto fotos y no, se ve impresionante. Sí, de hecho hay dos juegos de Avatar. El primero es muy simple, es como te metes a una como canoa y visitas todo el mundo de Pandora. Se ve muy bonito, pero es muy X el viaje. El padre es el que dura 200 minutos la fila, porque te subes a, digamos, te ponen toda una maquinaria porque supuestamente tú vas a entrar a un avatar. Entonces tú entras a un avatar y después te montas un banshee y vas por un vuelo virtual con un banshee. Pero la cosa es que donde estás se mueve y se ladea según el viaje. Y si pasas por una... Y todo el tiempo sientes... Es como esta... Esto de 4DX, donde sientes el viento. ¿Qué odias? Sí, regresamos, no, Joey. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comicmanía. Como podrán ver, tenemos a la bellísima Vane Pembert, a Mena Box y también a nuestro amigo Vladi, que nos acompaña el día de hoy. A ver, señoritas, ¿les gustaría leer algún comentario antes de que continuemos quejándome o que yo me continúe quejándome? Me vas, Mena. A ver, vas, Mena. Vamos. Ok, primero saludos. Saludos a Polo Crown, a Lut Rod, a Javier Saurio, a Román Silva, que dice, mala noticia la de Mena. Con eso se va a ir la mitad de los fans. Es, Vane, no te vayas porque se va la mitad restante. No se van a ir. Gracias, chicos. Me gusta sentir, me hace siempre sentirme apreciado. Gracias. Sí. Y bueno, mira, Vladita, también te mandan saludos. Aquí Javier Saurio dice, saludos al invitado. Hola, Javier Saurio. Y saludos a Rey David. Peñaflor. Muchas gracias, chicos. De hecho, Rey David, hablando, mira, Vane, tienes otra persona que va a estar enojada conmigo. Rey David dice, Joey, ¿qué me trajiste de Galaxy's Edge? Obviamente, mi buen amigo, Rey David, una gran, sí, gran persona. Algo. Pues es que a él sí le tenía que traer algo, porque tienes que recordar que él, yo le mandé la imagen de mi traje de Batman, y él lo modificó y le puso el símbolo, etcétera, etcétera. Entonces, como que sí había un cierto nivel de compromiso que tenía con Rey David. Entonces. Y nosotros 4 años. Ok. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con los temas del día de hoy? Mi querido Toño, por favor, el siguiente tema. Por favor, la siguiente imagen. Ok. Ya salió. Todos lo vimos. Múltiples veces el trailer de Thor, Love and Thunder, Thor, que aquí lo van a poner que amor y trueno. Chicos, por favor, sus primeras impresiones de este trailer. Está muy guapo, estoy muy emocionada. Yo pensé que, o sea, antes de que anunciaran la nueva película, yo pensé que ya no lo íbamos a volver a ver. Y es, okay, neto, es uno de mis personajes favoritos. Y entonces cuando... según lo iban a hacer, y ahorita que ya está súper confirmado y vi el tráiler, ay, no se me derritió el corazón, y la neta sí estoy muy emocionada por verla. Uh-huh. Vladi, Nena, ¿qué opinan? Vladi, venga. Pues a mí me gustó demasiado, me sigue gustando que en las películas de Thor esté como el trip de poner música de los 80, 90 con Guns N' Roses, me encantó, y también quiero ver a Christian Bale. Es de mis actores favoritos y quiero ver cómo va a estar la película en ese sentido con él. Como el villano principal. Ok, pues mira, como tú sabes, no soy fan de, o sea, sí me gustan, claro, pero no son de mis favoritas las películas de Thor desde la 2. La 1 me encantó, esa sí está en mi top de pelis de Marvel. Desde la 2 no la nombremos, y Thor Ragnarok ya con Taika Waititi para mí fue como... No es para mí, es mucha comedia. Desde el tráiler vemos que va por el mismo, o sea, es una comedia. Pero está cool, o sea, ahora sí tiene coherencia con la anterior, ¿no? Porque como que la tercera, con la primera y la segunda, sí estaba totalmente ahí fuera de lugar. Ahora ya está como más cohesivo. Esto, ya vimos por primera vez a Jane como Thor. Digo, no sabemos... ¿Es Jane Foster? ¿Es una variante? ¿Qué está pasando? No lo sé, pero ese primer vistazo creo que es lo que más nos emocionó a la mayoría. Uh-huh. Y pues nada, está bien. Va a estar muy del estilo Thor Ragnarok, entonces. ¿Crees que sea de ese estilo? Totalmente, sí. Y está bien, o sea, funcionó para la tercera, aunque no sean mis favoritas. Pero funcionó, le dio otro tono a la película, más como Guardianes de la Galaxia, que ahora ya también se integran aquí, entonces pues sí, tiene sentido, ¿va? Yo voy totalmente de acuerdo con Mena, en la primera de Thor me encanta, la segunda me tomó verla una segunda vez para decir, ok, pasable, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero no la sentí como una de las peores películas del MCU, que han habido unas que, bueno, no he tolerado, léase Eternals, o léase la primera de Ant-Man. Pero la segunda de Thor no me molesta tanto, pero sí la primera vez que la vi no me gustó para nada. Una de las cosas que sí me gustan de Ragnarok, totalmente de acuerdo contigo, que es demasiada comedia, pero hay ciertas escenas de acción que están muy bien hechas. La pelea entre Thor y Hulk se me hizo muy, muy, muy divertida. Y algo que me gustó mucho es que Chris Hemsworth siempre lo sentía como que muy fuera de lugar con los actores que lo rodeaban. O sea, estamos de acuerdo, Robert Downey Jr., un brillante actor, Chris Evans, genial como el Capitán América, Scarlett Johansson, magnífica actriz, preciosa también, Jeremy Renner, otro gran actor, y él como que se veía muy novato, rodeado de estas grandes, grandes talentos. Sí. Y fue hasta que salió en la película malísima, por cierto, de Ghostbusters, donde él como que salió todo este lado cómico que tiene, todo este lado improvisacional que él tiene, y lo trajo a Ragnarok, y fue la primera vez que lo sentí cómodo, la primera vez que lo sentí bien en una película del MCU, y de ahí nos vamos a Infinity War, y él está fantástico en Infinity War, cada escena de Thor en Infinity War es fantástica, y siento que fue porque finalmente lo dejaron como ser él, y de hecho uno de mis mejores momentos es cuando están en la batalla de Wakanda, él aparece de la nada, empieza a matar a todo el mundo, el mismísimo Bruce Banner dice, ya les fue mal a todos ustedes porque ya llegó Thor, y Thor grita, tráiganme a Thanos, y dije yo, finalmente. Llegó con poder, ¿no? Finalmente vimos al dios del trueno. Desafortunadamente, Endgame me arruinó todo esto, pero bueno, creo que ya tendremos un buen balance. Esperemos que tanto Taika Waititi como Chris Hemsworth encuentren un balance, no se vayan demasiado a la comedia y sea como que algo un poquito más leve. Y bueno, me gustaría como que explorar algunas partes que vimos en este trailer. Por favor, nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. A ver, vamos a ver en qué orden las pusimos. A ver, una de las cosas que a mí me encantó, y esto es nomás por el fan de antaño que soy yo, hay un momento donde vemos al joven Thor correr y lo vemos como niño, como joven y ya como adulto. Y en una de esos momentos él está corriendo con este traje. Con trabajo se logra notar, pero ya que lo pausas y lo ves bien, que eso fue obviamente lo que tuve que hacer, es el traje original de Thor, creado por Jack Kirby junto a Stan Lee. Y nomás ver ese traje en pantalla fue genial para mí. Fue muy bonito que le hagan un cierto nivel de honor a los orígenes de este personaje. Y sí, el traje no tiene nada que ver con vikingos, no tiene nada que ver con dioses nórdicos, pero bueno, le tengo un cierto cariño porque fue creado por el gran Jack Kirby. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver qué es lo otro. Ah, una de las cosas que también estuve viendo es con los juguetes, ¿no? Entonces, este juguete le van a llamar el Ravager Thor, lo que me hace pensar que se va a unir a los Ravagers, este mismo equipo donde estaba Yondu, donde estaba donde está Star-Lord. Pero lo curioso es que si ven el traje que tiene los jeans y la chamarra sin mangas, etcétera, etcétera, me recordó mucho al personaje de Thunderstrike. Para muchos de ustedes, si no lo ubican, hubo un momento donde Thor se unió con un mortal llamado Eric Masterson. Y lo que pasaba es que tenían más o menos lo mismo que tenía el Capitán Marvel de Marvel en ese entonces, donde estaba el Capitán Marvel en la zona negativa y Rick Jones en la Tierra. Rick Jones golpeaba unos brazaletes y Rick Jones intercambiaba lugares. Rick Jones se iba a la zona negativa y aparecía en la Tierra el Capitán Marvel y viceversa. Entonces, más o menos por un tiempo, así fue el cómic de Thor. Thor y Eric Masterson eran dos personas separadas. Cuando Eric Masterson tenía en un bastón, él pegaba el bastón en el piso, el bastón se transformaba en Mjolnir y él se transformaba en el poderoso Thor. Cuando eventualmente es nombrado Eric Masterson suficientemente merecedor de portar su propio mazo, le dan el mazo de Thunderstrike y él se vuelve un superhéroe. Desafortunadamente a nadie le gustó este cómic, excepto a mí y a como tres o cuatro amigos, lo cual fue cancelado. No duró mucho tiempo y murió el personaje de Thunderstrike, Eric Masterson, al final de toda esta saga. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Veamos, creo que también tengo algo más de los juguetes. Como verán, también va a tener un nuevo traje, nuestro buen amigo Thor, mucho más brilloso, mucho más lleno de oro y azules mucho más vivos. Y también el casco tiene como una máscara, como un antifaz. Este traje me recuerda muchísimo al que utilizó Eric Masterson cuando, igual, una larguísima historia, después de haberse mezclado con Thor, Thor se enfrenta a su padre lo castiga y manda a Thor lejos de Midgard, mejor conocido como la Tierra, y alguien tiene que portar el martillo de Thor para seguir haciendo el bien en la Tierra. Eric Masterson es elegido y él ya posee todos los poderes de Thor. Y él tiene un casco con un antifaz muy similar a este casco. Entonces, este juguete, este traje, me recordó muchísimo al de Eric Masterson. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. A ver, chicos, algo más que quieran decir, porque si no voy a continuar con mis historias de Disney, que no me las quito de la cabeza. Hay un comentario que dice que yo no me puedo ir porque si no la otra mitad de los fans también se van a ir conmigo. ¿Quién dice que no? En algún momento yo he dicho que la gente de Comic Manía escucha el programa por mí. Yo siempre sé que es o por Ilse, o por Mena, o por ti. ¿Cuándo he dicho lo opuesto? No, nada más quería recalcarlo y quería que lo tuvieras en mente. Ya lo había leído, pero otra vez. Ah, yo no lo había leído. Bueno, estoy volviendo a cargar mi celular. Sorry. A ver, vamos a ver. Dice nuestro buen amigo Polo Crown, que se nos extrañó hace 8 días. Y bueno, creo que lo que más extrañaron es que ustedes tres iban a encargar del programa. Que por cierto, ¿dónde está tu BFF? Creo que comiendo, yo al rato la voy a alcanzar en satélite, vamos a ir al cine. Ah. ¿Ella también va con ustedes? Sí, ella decidió que viéramos esa película. No, me refiero a Ilse, no a tu mejor amiga. Ah, Ilse, pues no sé, supongo que estaba trabajando. Acuérdate que se acaba de mudar sola. Sí, cierto. Uf. Cada vez se ponen las cosas más intensas. Pero bueno, a ver, dice, ok, ya estamos en corto. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Chéquense esto. Yo me enfermé y obviamente porque soy una persona que se cuida, una persona que constantemente está en el gimnasio. Aún en cuando voy de vacaciones. No es cierto. Me pegó fuerte un día mi catarro COVID, pero ya estoy sano y salvo. Pero curiosamente, lleva 3 días mi cuñado encamado porque no puede salir. Y no sabemos si es un golpe de calor como tuvo Vane ayer, si es gripa que yo le pegué, que ahí me aculpa, o si tiene COVID. Y mi mamá insiste, bueno, que ya se cheque para ver si tiene COVID. Y mi hermana dice, pues, ¿para qué? Si tiene COVID ya nos contagió a todos. Yo ahorita sí me siento un poquito mal, pero no, yo creo que no es tanto porque tenga catarro o algo así. Creo que es porque uno de los suplementos alimenticios que tomo me da taquicardia. Entonces, chicos, recuerden, antes de tomar cualquier suplemento, consulten a su entrenador. Yo igual, mi entrenador ya me había dicho que estaba muy fuerte este suplemento, pero está genial. Se llama Psychotic. Ya creo que con el nombre el nombre. ¿Ya lo habías probado, Vlad? El nombre dice no lo haga, compadre. Lo conozco. Es un preentreno, ¿no? Es un preentreno porque obviamente con el calor que hace en Cancún. Regresamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como pueden ver, tenemos casa llena el día de hoy en esto que se llama Comic Manía. Ya estamos a mitad del trayecto de esto. Chicos, antes de que continuemos, ¿qué les parece si nos dan todas sus redes sociales para que las personas que están escuchando el programa los puedan seguir en todas y cada una de ellas? Por decir, ¿quién quiere empezar? ¿Vane, Mena, Vladi? A ver, pues ya saben que a mí en todas mis redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en todos lados me encuentran como Vane con doble S, Vane Painter, así en todos doble lados. ¿Doble S? Doble N. Ok. Doble Bien. N a pesar de que mi nombre real es con doble S. Okay. Bueno, a mí me encuentran como Raised by Monsters, también en todos lados, y pues también síganos en Sirenas de Gotham. ¿Cómo se llama el Insta de las sirenas? Es Gotham City Sirens CDMX. Gotham City Sirens CDMX. Ahí, síganos. No hay Perfecto. Nada, pero estaremos subiendo cosas. ¿Y tú, Bloody? No han subido nada y tienen más seguidores. Tú no te burles. Ahí vamos, es que chicas ocupadas, mira. Yo sé, yo no les pongo presión. Vladi, por favor, danos otra vez tus redes. En Instagram, @Vladi_R34, y en Facebook, Vladi Palomares. Y bueno, y también si quieren seguir en TikTok, que estoy empezando a hacer poquitos, es @Polcito_Parker. Me parece perfecto. A ver, mi querido Toño, por favor, la siguiente imagen, por favor. Ah, otra cosa que también vimos, hay un como una, un barco que está siendo impulsado por unas, unas bestias, que serían, cómo se llaman ese tipo de cabras? Eso viene directamente de los cómics, no crean que es algo loco que se le ocurrió a Taika Waititi, viene directo de los cómics, y por ende también viene directo de las, los mitos y leyendas nórdicas. Efectivamente, Thor tenía como un carruaje que lo llevaban dos cabras. Siguiente imagen, por favor. Ah, y también vimos a Thor, el actor Russell Crowe va a interpretar a Zeus, que obviamente es el dios del trueno de la mitología griega, va a ser interpretado por Russell Crowe, y como pueden ver en los cómics del universo Marvel, sí tenemos a un Zeus, es el que está aquí abajito, y creo que está perfecta el diseño de personaje que le hicieron a Russell Crowe. Curiosamente se fue de ser el papá de Superman, ahora ser el dios de dioses de la mitología griega. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué más puse por ahí? Y algo que me puso bastante triste, hay un momento donde vemos a los guardianes, Star-Lord está hablando con Thor y voltea a ver a su equipo, y ¿a quién no vemos? ¿A quién no vemos en ese equipo? A Gamora. A Gamora. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna teoría de qué pasó con nuestra bella Gamora? Murió. Mira, ni lo había pensado. Yo tampoco. Es que se pudo haber regresado a su tiempo original. A su tiempo. Pudo haber desaparecido y se volvió polvo con el resto del ejército de Thanos. O sea, muchas cosas pudieron haber sucedido, pero a mí me rompe el corazón. Porque ya finalmente Peter Quill la había conquistado, había admitido que estaba enamorado de ella, ella estaba enamorada de él, iba a ser una muy bonita historia y muy bonito romance entre estos dos personajes tan diferentes, y bueno, ya aparentemente esto no va a continuar, no sabemos todavía. No sabemos, Recuerden, va a salir esta película y después sale el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, entonces puede ser que en el especial de Navidad tengamos algo más con Gamora. ¿Quién sabe? También antes de esta película vendrá la de Doctor Strange y el multiverso de la locura, entonces también podemos tener algunas cosas por ahí. Siguiente imagen, mi querido Toño, igual explorando un poco más de Thor. Bueno, ¿qué puedo decir? Totalmente de acuerdo contigo, Mena, totalmente feliz y contento de ver a Jane Foster como Thor, The Mighty Thor. Yo, cuando anunciaron que Thor iba a ser mujer, dije yo, ay, Dios mío, qué ridículo. Cuando vi que ella se iba a llamar Thor y no Thora, dije, ay, Dios mío, qué ridículo. Y lo peor de todo fue que hay un cómic de What If, de los años 70s u 80s, finales de los 70s, principios de los 80s, donde sucede eso. Jane Foster posee el martillo de Thor y se vuelve Thora, la diosa del trueno. Y dije, hasta ni es original, es totalmente chafa. Bueno, me comí mis palabras cuando leí el primer número, que me encantó. El arte estaba precioso, la historia estaba muy buena. No me encanta la idea de que sea Jane Foster, hubiera preferido que fuera otra mujer, pero sí las historias de Thor como mujer me encantaron. Me gustó cómo es que pierde su habilidad de portar el martillo Thor. En general, no tengo ni un pero con esta historia. Y me gustó mucho que la adaptación del traje a pantalla, creo que fue perfecto. No sé qué opinan ustedes, chicas, sí. Pero yo siento... Totalmente. Creo que les quedó increíble, especialmente la máscara, el casco, le queda muy bien a Natalie Portman, y ver a Natalie Portman ya ser un poquito más heroica, a diferencia de en sus películas pasadas, yo creo que sería muy bueno. En la primera película básicamente estuvo ahí para humanizar a Thor, y en la segunda película básicamente, creo que hay una palabra que es la refrigeraron, porque no hace nada, es nomás... la damisela en peligro. Y en Endgame, pues nada más la tienen encerrada en su cuarto porque tiene el... ¿Cómo se llama el rojo? ¿La cosa esa roja? En la 2, ¿no? El Aether. Ajá, eso. Exacto. Se me fue el nombre. Sí, es una de las gemas. Creo que es la gema de la realidad, si soy en lo correcto. La realidad, ajá. Entonces, va a ser mucho mejor ahorita verla ya siendo más activa, ¿no? Sí, porque... y a ver cómo lo hace, porque no la hemos visto en un papel de acción, creo que, o sea, desde Padme, ¿no? Y honestamente, fue muy desafortunado que George Lucas haya escrito y dirigido esas películas. Yo siento que con un mejor director le hubieran dado mucho más cosas que hacer a Padme, porque creo que solo tiene dos o tres escenas de acción y no están como que muy bien filmadas, ¿no? Uh-huh. Que es bastante triste. Y también pues se sabe que no es lo que le gusta hacer a la señorita, pero a ver, seguro lo hizo súper bien. A ver si ya con el amor de los fans, cuando la veamos, ya recupera el amor, ¿no? Por estas películas. Por lo comercial y los superhéroes, y que ya no esté tan peleada con eso, pues. Exacto, yo creo que lo va a hacer un excelente trabajo, y bueno, ya veremos la película próximamente. Sale en julio, ¿no? Sí. Entonces, sí. Será una larga espera, pero estamos muy contentos. A ver, la siguiente imagen. Larga. Mira, ya ahorita ya en un par de semanas tenemos Multiverse of Madness. Sí, sí, sí. Que nos va a dar rato de qué hablar. Bueno, y hablando obviamente, no sabemos cómo se vuelve a forjar el martillo, pero queda muy claro que no viene de otra dimensión, no viene de ningún otro, de ninguna otra parte. Es el mismo martillo de Thor que fue destruido en Thor Ragnarok por Hela, su hermana, que no sabíamos que es de su existencia. Y el mismo juguete va a venir con todas las rayas y con todos los golpes que tuvo al ser destruido y reforjarse. ¿Quién lo reforjará? Todavía no sabemos, pero próximamente lo sabremos. No me gusta mucho empezar a inventar teorías locas, porque bueno, para eso tenemos internet y Twitter. Siguiente imagen, mi querido Toño. Ah, y obviamente lo estabas mencionando, Vladdy, Christian Bale, igual un genial y magnífico actor, va a interpretar a Gorr, el carnicero de dioses. Nunca leí ninguna historia con él, pero obviamente me metí a investigar y aparentemente era un hombre que creía mucho en su dios, amaba a su dios, pero desafortunadamente su dios no le da la atención que él requiere. Su esposa y sus hijos mueren, él decide vengarse de todos los dioses, adquiere una espada mágica que puede matar a los dioses y se dedica a matar a todos los dioses de todos los, ¿cómo sería? Todos los grupos de dioses que hay en el universo. Sí. Y empieza a matar dioses alienígenas y próximamente va a dedicarse a matar dioses terrestres. Su espada se llama The Necro Sword. Necro obviamente tiene algo que ver con la muerte. Y como podrán ver, a diferencia de Jane Foster, la imagen que le crearon, el look que le crearon es total y completamente diferente. No se parece nada a su versión de la película y su versión de los cómics, y podemos creer lo que vemos aquí en esta figura de acción. Ajá. Pero te pones a pensar, si vas a contratar a Christian Bale, quieres que el personaje se parezca a Christian Bale, y sí. La versión original de Gorr está muy muy muy distante, y además honestamente no creo que alguien tan como Christian Bale haya aceptado utilizar básicamente una tanga y una capa como su traje. Obviamente si Marvel hubiera recurrido a mí, yo con muchísimo gusto hubiera aceptado eso, pero... Obvio. Pero bueno, Christian le dieron como un traje más que parece como un monje. Entonces, vamos a ver cómo sale esto, pero con Christian Bale no puedes fallar, es un brillante actor y sin duda uno de los mejores Batmans, hasta que tuvimos a Robert Pattinson. A ver, la siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. Ah, y esto. Nomás quiero decir... ¿Cómo arruinas tu carrera de esta manera? Ezra Miller tenía ya dos franquicias, ya era Flash, le iban a dar le dieron su propia película, ya se filmó su propia película, todo el mundo está esperando esa película, probablemente porque va a salir. Llevamos como 5 años esperándola, ¿no? Sí, ya llevamos rato, pero justamente como dice Carlos, ¿cómo arruinas tu carrera? Ya tenía eso, y además era el personaje importante, un personaje bastante importante en la de Animales Fantásticos. Y después de ver el claro ejemplo de lo que está pasando con actores como Kevin Spacey y actores como Johnny Depp, pórtate bien, te están pagando millones por divertirte, claro. por actuar. Y está metiéndose en todo tipo de problemas, está amenazando a sus fans, está agrediendo a sus fans, está agrediendo a gente por aquí, está agrediendo, amenazando a gente por allá. Aparentemente tuvo un problema muy grave ahorita en ¿cómo se llama? En Hawái. Y ahorita ya incrementó ese problema atacando a una persona en una fiesta. Entonces, ¿qué podemos decir? Es una tristeza que Ezra Miller esté actuando de esta manera tan estúpida y arruinando su carrera. Nos vamos a un corte y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. A ver, perdón, ¿qué ibas a decir? Ya estamos lo que me parece triste no es que esté arruinando su carrera, sino que claramente no está bien de la cabeza. Y no hay nadie que lo esté ayudando. Yo siento que tiene serios problemas mentales. O sea, algo ahí debe estar mal y nadie lo está ayudando, nadie está haciendo nada por él. Y pues, o sea, solito se está autodestruyendo. Y pues sí, siento gacho, porque sí es muy talentoso. ¿Verdad? Sí. O sea, desde su debut en esta película de Tenemos que hablar de Kevin. De Kevin, sí. Increíble el chavito. Y, ay, no, sí está feo. O sea, no lo juzgo, porque igual te digo, no sé qué esté pasando por su mente, no sé qué hay ahí, pero... Porque pues físicamente sí tampoco se ve bien. En las fotos que le han tomado, yo sí noto en sus ojos algo. Sí, pues sí, debe haber abuso ahí de un chorro de cosas y, en fin. Pues qué triste, porque obviamente eso pone en jaque el universo DC. Sí, yo creo que de Flash ya nos vamos olvidando, ¿no? O van a conseguir a otro actor, o... Ay, pero otra vez. Yo creo que literalmente lo que van a hacer ahorita con esta película de Flash, que vamos a presentar un multiverso dentro de esta película, un multiverso ya de parte de DC, porque si algo han hecho en todas las películas de DC desde que empezaron con la de El Hombre de Acero, es ver qué le pueden copiar a Marvel. Y todo lo hacen a medias. Y esto lo digo con un increíble amor al universo DC y algunas de las películas de DC, como las de La Mujer Maravilla, que me encantaron, la de Shazam y la de Aquaman, que también las amé. Pero yo siento que pueden aprovechar ahorita con esta de Flash, así como están haciendo para presentar un nuevo Batman dentro de ese universo, pues simple y sencillamente nomás quitamos a Ezra Miller y metemos a un nuevo Flash. Y listo. Pero bueno. Pero es que es hacer otra vez todo. Mira, ¿cuántos reshoots lleva esta película? Es que años. Yo recuerdo bien cuando estaba a punto de salir la de Batman contra Superman y ya también estaba lista la de Suicide Squad. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de estar en la Comic Con de San Diego, y cuando vino la presentación en el Salón H de todo lo que venía de DC, empezaron a anunciar una sarta de películas, y Shazam, y Flashpoint, y en ese entonces no se llamaba Flash, se llamaba Flashpoint, y el cuerpo de Linternas Verdes, y empezaron anunciando en 1,000 películas que iban a ir saliendo, y conforme ha pasado el tiempo, no solo se tardan en salir, como mencionan, además, le cambian todo antes de que salgan, ¿no? Entonces, en algunas películas han tenido grandes éxitos, como la de la primera de La Mujer Maravilla, que es fantástica, la de Aquaman, que a mí me encanta, la de Shazam, que también será un poquito larga y en algunos momentos baja, pero la amo. Y hasta la de la segunda de La Mujer Maravilla, yo sé que mucha gente no le gusta esa película y tiene sus errores y tiene sus problemas, pero creo que es una película muy merecedora de ser elogiada, porque está haciendo cosas muy bonitas con La Mujer Maravilla. Y ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Ya se nos va a acabar el tiempo. O sea, no qué raro. Qué raro. Y bueno, chicos, el Vladi, tu primera experiencia aquí en Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinas? Pues me gusta bastante. Están muy interesantes los temas. Gracias. Son de hecho de mi agrado. Pero esperé también el tema de Doctor Strange. Doctor Strange... Te voy a decir una cosa, la razón por la que no estoy hablando mucho de Doctor Strange es porque si te metes a cualquier parte de Twitter, Facebook, etcétera, las teorías están de locura ahorita. Ya todo... Yo ni he querido ver. Sí, yo tampoco. Y no solo eso. Y no solo eso, no son solo teorías, son afirmaciones. Porque luego leo que dicen, no dicen, sospecho que va a pasar esto. Dicen, va a pasar esto. O yo supongo que podría suceder esto. Dicen, no, esto va a pasar, por decir... Ya están anunciando, de hecho mi cuñado me preguntó, me dice, oye, acabo de escuchar que Tom Cruise va a ser Iron Man en la de Doctor Strange. Super Iron Man, ¿no? Ajá, digo yo, pero ese es un rumor, o sea, no está nada confirmado. Y después ya están diciendo, porque hay una nueva imagen que acaban de sacar con la Bruja Escarlata, y ya están afirmando que ella va a ser la villana, que ella va a estar totalmente loca. Dije yo, bueno, sí, es muy probable, pero también vimos clarísimo en el trailer que hay un zombie Doctor Strange, que es mucho más probable que él sea el malo. Va a salir el Barón Mordo, que igual sería mucho más probable que él sea el malo. Y también va a salir el Doctor Strange que vimos en la serie de What If. Sí. Que es clarísimo que él solo está viendo su bienestar y no el bienestar del multiverso. Entonces, pero todo el mundo está listo para decir que Wanda va a ser villana. Y lo más seguro es que van, y lo más seguro es que van a decir, en algún momento, te lo garantizo, que ella está siendo poseída por Mephisto. Y que Mephisto va a ser el villano de todo. La gente tiene un trauma con Mephisto, igual en la serie de Wanda, es Mephisto y ¡pum! Sí, desde ese entonces, ¿no? Todos son Mephisto. Ajá, pero no. Pero bueno, a ver, chicos, continuemos, a ver, tenemos más imágenes por ahí, Toño. A ver, vamos con la siguiente, por favor. Ah, y nomás queremos decir que ya finalmente salió la primera imagen de cómo se va a ver nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Michael Keaton, como Batman. Y lo único que tengo que decir es que el hombre tiene 70 y tantos años y se ve increíble como Batman. No sé si es mi amor por Batman. No, sí se ve bien. Pero, no, sí, sí se ve súper bien. Sí se ve bien. Se ve increíble el traje, o sea, ese traje... Ya no tiene los pezones, ¿verdad? Nunca tuvo... Él nunca tenía pezones. Ya. Los pezones fueron un invento de Joel Schumacher, según él, porque quería que los trajes de Batman se parecieran a los trajes de los gladiadores romanos o del ejército romano, son los legionarios, y yo digo, eso nomás fue fetiche de él, punto. Afortunadamente Michael Keaton se salvó de eso, ninguno de sus dos trajes tuvo eso, y de hecho el segundo traje es perfecto. No me encanta la película de Batman Returns, pero el traje es perfecto, y este traje que tiene me recuerda muchísimo al traje que está utilizando en Batman Returns, y se me hace fantástico. Y por eso digo, afortunadamente, que los fetiches de Burton eran otros. Exacto. Entonces no iba tipezón. Exacto. Era ser mujeres gatas y hombres pingüinos, pero quitando ahí, no, nada de pezones. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver, ¿qué más tenemos de qué hablar? ¡Ah! Obvio, sí, por fin. Ya lo mencioné. Ya la vi 3 veces. ¿En serio? Obvio. ¿Cómo tienen tiempo para ver cosas? Es Batman. Es lo único que yo todavía no la he visto y les voy a decir por qué. En una de esas fui con mi hermana y mi cuñado a comer a Cheesecake Factory en los Estados Unidos, porque era mi día de comida libre. Y quería leer muy bien lo que tenía cada uno de los cheesecakes. Y desafortunadamente, para leer mejor, me quité mis lentes. Los asenté en la mesa y procedí a tragar y absorber el cheesecake que me trajeron. Curiosamente tenía sneakers, larga historia. Qué raro. Estaba tan lleno de azúcar y lleno de grasa que mi mente no estaba fluyendo bien, y adivinen qué se me olvidó en la mesa. Tus lentes. Exactamente. Uh-huh. Entonces, sin mis lentes no voy a ver bien la película, y esta película merece que yo distinga cada detalle. Entonces, hasta que busque la manera de que la gente de Cheesecake Factory me envíe mis lentes aquí a Ciudad de México. No, mejoras unos nuevos lentes. Es lo que le dije. No, ya los encontraron, ya hablé con ellos, ya los encontraron, ya los tiene el gerente. Yo voy a ver cómo le puedo hacer para conseguir mis lentes. No, y sí, claro, créanme, me voy a hacer unos lentes nuevos porque estoy ceguetas y la batimoto no la puedo manejar sin lentes. Es verdad. No, uno es ciego. A cualquier pequeño. Déjame. Bueno, es que sí, cuando estaba chico era ciego, pero ahorita tengo que usar trifocales. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Burlo. A ver, obviamente, algo que es importante, hablando de cómics, siendo que esto es Comic Manía, ya estaba leyendo hoy que van a ser precuelas de la película de Black Adam con La Roca, hablando de películas que han durado siglos en salir. Entonces, lo que van a hacer es, se van a enfocar en cada uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia que van a aparecer en la película, porque obviamente yo sé quién es Hawkman, pero no mucha gente lo sabe. Yo sé quién es Cyclone, pero no mucha gente lo sabe. Y yo sé quién es el espectacular Doctor Fate, pero no mucha gente lo sabe. Entonces, qué bueno que están haciendo estos cómics para que la gente vaya con un poquito más de conocimiento a esta película. Esperemos que los cómics estén buenos, pero bueno, ¿quién puede saber hasta leerlos? Siguiente imagen. Esto va a ser controversial, lo sé, perdónenme. Ahí vas. DC va a sacar un cómic que se llama DC Pride, que obviamente se va a enfocar en los personajes que son gays, son lesbianas, toda la comunidad arcoíris. Y otra vez están haciendo algo que no me encanta. Yo totalmente apoyo que un personaje sea presentado y que su identidad sexual sea, esté lista, ¿no? Es decir, el personaje va a ser así, el personaje va a ser asado. No tengo ningún problema con eso. Lo que a mí me molesta es que agarran personajes preestablecidos y con tal de llenar un tipo de agenda, los cambien y dejen de tener su identidad sexual que tenían cuando fueron creados, como lo hicieron con Tim Drake Robin, que fue el tercer Robin, que decidieron que va a ser bisexual, e igual con Jonathan Kent, el nuevo Superman, decidieron que también él va a ser, no sé si recuerdo si él va a ser gay o bisexual, y en el caso de Connor Hawke, el hijo de Green Arrow, ahora él va a ser asexual, lo cual debo admitir total desconocimiento de cómo se identifica una persona así, tal vez ustedes me puedan educar un poquito más, pero el personaje fue por muchos años, existió en los cómics de DC por muchos años y ahorita ya la gente decidió que tiene que ser esto, creo que más que nada para llenar una agenda de diversidad y no necesariamente para contar buenas historias, pero chicas, por favor, yo sé que ustedes saben un poquito más de esto, corríjame si quieren adelante, díganme que estoy equivocado, no tengo ningún problema. Pues pero obviamente no tiene nada que ver con las historias de los personajes ni cómo se va a desarrollar, obviamente no tiene nada que ver, no va a afectar de ninguna manera. Solamente es una, solamente es que no es nada, no tiene nada de malo, no me hagas sentido. No dije que sea malo, que sea o no sea sexual. Lo que no me gusta es que lo hagan con personajes preestablecidos. Por decir que agarren, lo hicieron con se ve Alan muy Scott. Forzado, ¿no? Exacto, para lo hicieron con inclusivos en ese tipo de cosas. Exacto. Lo hicieron con Alan Scott años atrás, en 2011, era un personaje que ya estaba casado, que tenía hijos y decidieron que iba a ser gay. Entonces, de la nada, agarraron un personaje preestablecido desde los años 40. Pues mira, decidieron... sí pasa así. Entonces, yo no sé, no veo la mentira. No, como te digo, para mí no es forzado, porque como dice Vane, no afecta en el desarrollo del personaje. O sea, simplemente es como exponer ahí, poner, o sea, aventarlo, ¿no? Existe todo este espectro dentro de la sexualidad, vamos a mencionarlo y ya. ¿Afecta en que el personaje siga siendo bueno o atormentado? O no afecta en nada, simplemente es su preferencia y tal. Creo que es un tema que sí se debe tocar, sobre todo en los cómics que leen muchos adolescentes, porque pues justo cuando estás creciendo, cuando te interesas por estos contenidos, es cuando estás buscando identificarte con algo, ¿sabes? Y que toquen estos temas ayuda mucho. Que te sientas reflejado con algún superhéroe y que sientas que él está pasando lo mismo que tú. Claro. Entonces, igual no afecta a la historia en general de un personaje, pero sí impacta en el público que lo está leyendo. Entonces, a mí, en lo personal, me parece algo muy importante, no me parece forzado. Pues también entiendo a los que no les gusta como ver eso. Así yo quiero mis historias de golpazos a los malos y ya, ¿no? Está bien. Bueno, es algo similar, no sé qué opinan ustedes, como, por ejemplo, con la Sirenita, ¿no? Que cambiaron su raza. A la actriz. Siento que es como un tema similar. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero se me hace algo común entre esos dos temas. Pues Van ese día estaba muy enojada y me escribió para decirme, ¿cómo se atreven a hacerle eso, Ariel? Entonces, creo que cada Disney, quien... Tú sabes, las princesas y yo. Cada quien tiene sus puntos. Pero bueno, damas y caballeros, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, que son Comicmanía MX. Muchísimas gracias a la bellísima Amena, que pudo estar con nosotros esta vez, ya se nos va, pero la queremos muchísimo. Vane, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, si no en cuerpos, al menos en espíritu. Y Vladi, un placer conocerte, espero que no sea tu última aparición aquí en Comic Manía. Nos vemos, bye. Estamos ya salimos. Así de que nos cortara. Pues chicos, muchas gracias por todo. No. Bye. Sí. Bye. Estamos en contacto. Ya la próxima semana igual es por StreamYard, porque yo regreso el jueves 28. Va. Y ya vemos como ya creo que ya la próxima semana te despides al 100, ¿no, Mena? Sí. No. Sí, ya empiezo a trabajar el 2 de mayo. Está bien. Bueno, nunca podremos reemplazarte, Mena. Ya sé, ¿por qué voy a seguir, pues? Vladi, ¿cómo te sentiste? Bien, me gustó bastante. Yo creo que con el tiempo ya voy a estar un poco más fluido. Uh-huh. Sí, no, es normal y además quitarme la palabra es difícil. Bastante. A mí ya viste que no me cuesta trabajo. No, bueno, sí, es que tú ya sabes cómo callarme, entonces. Exactamente. La experiencia. Bueno, chicos, 4 años. Bye. Bye. Nos vemos. Tengo que ir a buscar a mi mamá a la terminal de autobuses. Bye, bye. Nos vemos. Bye.